I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son dos los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de viernes. Ya estamos a día 29 de mayo de 2020 y van pasando los días, van pasando las semanas y vamos pasando de fase. Sí, el lunes estamos en fase 2. Bueno, pues eso significa muchas cosas. Se han adelantado y nos han dado la alegría ya para que no estemos así con el alma en vilo todo el fin de semana pensando, madre mía, ¿pasaremos, no pasaremos? Sí, pasamos. Y eso es que estamos haciendo las cosas bien y no olvidéis que tenemos que seguir haciéndolas tan bien como hasta ahora o incluso un poquito más, diría yo, ¿eh? Porque no queremos retroceder, queremos seguir yendo hacia adelante, avanzando bien y no tener que lamentar pues que por fin podamos estar haciendo más cosas, ver a más gente, juntarnos con más gente e ir a sitios que ya hace meses a los que no vamos. Así que seguimos avanzando en esta desescalada, entramos en la fase 2 y te contaremos hoy en el programa todo lo que podemos hacer a partir del lunes y alguna cosita que se adelanta también al fin de semana en las playas de nuestra ciudad y que seguramente también tienes muchas ganas de poder hacer. Bueno, debería haber estrenos de cine y todo esto, pero no hay todavía. Yo estoy deseando ver qué películas se van a estrenar. Yo creo que tienen ahí pues como un montón, ¿no?, de películas que no se han podido estrenar en unos 3 meses. Así que bueno, poquito a poco irán apareciendo. ¿Tienes ganas de ir al cine, por cierto? ¿Estamos? No estamos. Venga, el lunes entramos en fase 2. ¿Qué te parece? ¿Qué cosita te apetece mucho hacer que ya se puede en esa fase? ¿Qué hace mucho tiempo que no haces o a dónde no vas o a quién no ves? Cuéntamelo al 665-89-6450. Ya sabes que te leemos en directo, 665-89-6450 es nuestro número de WhatsApp, nos puedes contar lo que te apetezca, puedes contestar a esta pregunta que te acabo de hacer, darnos tu opinión al respecto de esta fase, esta nueva fase por la que ya vamos a poder pasar a partir del lunes. No sé, ¿algo que comentar al respecto? Ya sabes además que nos encanta estar de buen humor, así que el buen rollito no puede faltar hasta la una. Y es que estamos en Entre Amigos. Hoy es viernes. Le debería tocar al DJ, también le debería tocar a nuestro informático, pero va a ser que ninguno de los dos vienen todavía. Este no pasa de fase. Pero va a haber música y mucho. Remember, mucho remember. Buenos días. I just got your message, baby. So sad to see you fade away. He'll get you in the end, it does revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, and God will see me. I know it's wrong, I know it's wrong. Tell me why. Is it I'm digging your you in a home to fill in? Oh, but I wouldn't call that living. your message, baby. It's a sight to see you fade away. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bye.

Normalmente nos encanta poner música del recuerdo y estamos así, pues mezclamos actualidad con la del recuerdo, como en este caso un tema de los años 80 de Real Life, Save Me an Angel. Eso sí, es una versión ya de 2009, Seguimos con música fresquita que suena ya pues a lo que viene, al veranito, a poder disfrutar, sí, porque se va a poder disfrutar prontito de las playas. Reggae Night. Turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, pues nos vamos a pasar, nos vamos a repasar o a pasar por las efemérides del día de hoy, de este 29 de mayo de 2020. Comenzamos por los santorales. Se celebra Santa Bona de Pisa. Es la patrona de los viajeros, peregrinos, azafatas y guías turísticos. Bona de Pisa fue una monja italiana que ayudó fervientemente a los viajeros peregrinos. Hizo el viaje peregrino a Santiago de Compostela, estableciendo una de las rutas del camino. Completó el camino hasta en 10 ocasiones. Pero también felicitamos a Exuperancio Gerardo, Maximino, Senador y Úrsula. Bueno, ya sabéis, como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 29 de mayo, y extendido a todos los oyentes, pues que tengáis un día fantástico. En cuanto a acontecimientos, nos que vamos a ir hasta 1791, porque tal día como hoy, en tiempos de la Revolución Francesa, bueno, pues la primera vez que se usa el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, se hizo en la Sociedad de Amigos de los Derechos Humanos para debatir que cada soldado llevase el pecho, no, llevase en el pecho mejor una placa con estas palabras. Eso ocurría en 1791. Y en 1953, en el neozelandés Edmundo Hillary, acompañado por el Sherpa Nogari, asciende por primera vez a la cumbre del Everest de 8.850 metros. Y vamos a pasar a los nacimientos. Tal día como hoy, de 1265, nacía Dante, poeta italiano conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista y una de las cumbres de la literatura universal. También nacía en 1860 Isaac Albéniz, compositor español. Moría con tan solo 49 años. Empezó su vida como un niño prodigio. Debutó como concertista de piano con gran éxito a los 4 años. Albéniz moriría en 1909, días antes de que el gobierno francés le entregara la Gran Cruz de la Legión de Honor a petición de otros destacados pianistas. Más nacimientos, y es que en 1917 nacía John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Y en 1956 nacía, pues, una de las hermanas Jackson, de la saga Jackson, LaToya Jackson, cantante estadounidense. Bueno, pues hoy cumple 64 años. Destacamos dos fallecimientos, y es que un 29 de mayo de 1958 fallecía Juan Ramón Jiménez, poeta español, premio Nobel de Literatura en 1956. Bueno, todos lo recordaréis, por ejemplo, por Platero y yo. Decía algo así como: Platero es un pequeño, es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. bueno, pues es un fragmento de Platerillo, así empezaba. Y en 2018, no hace mucho, también nos dejaba la cantante María Dolores Pradera. En cuanto a celebraciones, pues bueno, hoy se celebra el Día Internacional de Personas de Paz de las Naciones Unidas. En 2020 se celebra el 72 aniversario de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un mecanismo diseñado para ayudar a los países desgarrados por conflictos a crear las condiciones para una paz duradera. Durante 7 décadas, más de 1 millón de hombres y mujeres han prestado servicio en nombre de la bandera de las Naciones Unidas en 71 operaciones de mantenimiento de paz. Bueno, y hay otro nacimiento que nos hemos guardado para las efemérides musicales, y es que tal día como hoy nace, en 1967, Noel Gallagher, uno de los hermanos Gallagher y también componente de Oasis. Hoy cumple 52 años. Noel malvivía trabajando en mil cosas hasta que su hermano Liam le invitó a unirse a su banda, Oasis. Este aceptó con la condición de que él tendría todo el control y escribiría todas las canciones. De ahí que todos los miembros de la banda, menos su hermano, con el que protagonizaría una constante pelea, le apodasen The Chief, el jefe. Bueno, ya disuelta la banda, pues nos ha dejado temas tan buenos como este de Wonderwall, con el que le vamos a desear, porque no, un feliz cumpleaños a Noel Gallagher. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. But they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my Wonderwall. Gonna be the one that saves me. the one that saves me. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Manda un WhatsApp al 665 89 64 50 y te leemos en directo. Bueno, le hemos metido revoluciones a al Man in the Mirror del gran Michael Jackson. Y suena así de bien, vaya. No está nada mal para un viernes. Bueno, vamos a contarte algunas de las cosas que se pueden hacer a partir del lunes y alguna que ya se puede hacer este fin de semana en las playas de Elche. Y como son muchos puntos a tocar, tocaremos unos poquitos, pondremos música, iremos alternando con un poco de publi, seguiremos contándote cosas y todo también alternado, desde luego, pues con vuestros mensajes. Podéis opinar lo que os apetezca a través del 665-896450, ¿vale? E incluso de cada punto que os vaya a ir leyendo y seguramente pues igual estáis ya un poquito enterados de lo que se va a poder hacer a partir del lunes, que ya sí, entramos en la fase 2. Y es que eso mismo te quería contar, es que Elche entrará en la fase 2 el próximo lunes. Por sorpresa, el Ministerio ha adelantado la decisión ayer por la tarde. Y Salvador Illa ha confirmado que toda la comunidad valenciana avanza en la desescalada. La provincia en bloque avanza de fase. Y tras estar algunos municipios 3 semanas y otros como el nuestro, 15 días necesarios, ahora toda la provincia pasará a la fase 2. La fase 2 refuerza la movilidad y reduce las restricciones en la reapertura de numerosas instalaciones y servicios. Te voy a contar algunos datos por municipios, y es que, bueno, no algunos datos por municipio, sino que hasta ahora se informaba de los nuevos casos registrados por Departamento de Salud, incluyendo además Elche, Santa Pola, Aspe y Crevillente. Y desde hoy la Consellería ha cambiado el criterio para informar por municipios y por pruebas PCR. Es decir, podemos saber en todos, todos los casos exactos que se conocen al día en Elche. Así las cosas, en Elche el total se han contagiado 396 personas, de las cuales 16 en las últimas 2 semanas, y ahora podemos confirmar que la tasa del contagio de Elche es de un 0,17%. Bueno, ¿qué se podrá hacer y qué no en la desescalada a partir del 1 de junio? A partir del próximo lunes, bueno, pues la Comunidad Valenciana pasará a la fase 2 de la desescalada a partir del 1 de junio. La fase 2 de esta desescalada relaja alguna de las restricciones contempladas en la primera etapa, con la reapertura de las playas, al baño, los cines o los centros comerciales, pero también mantiene otras. Se podrá circular por la provincia en la que se reside en grupos de máximo 15 personas, incluyendo los desplazamientos a segundas residencias. Las personas que viven juntas pueden ocupar todas las plazas del vehículo, si no, deben usar mascarilla y solo pueden utilizar 2 asientos por fila. En cualquier caso, las mascarillas seguirán siendo obligatorias cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de los 2 metros, tanto en espacios abiertos como cerrados, siempre y cuando su uso no sea incompatible con la actividad que se esté realizando, como practicar deporte, comer o beber, por ejemplo. Vámonos a las playas. En las playas, los bañistas deberán hacer un uso responsable cumpliendo con las recomendaciones y normas establecidas por las autoridades sanitarias. Se permitirá la práctica de actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico. La ubicación de las toallas o tumbonas se llevará a cabo manteniendo la pertinente distancia de seguridad de 2 metros. Por su parte, los ejes de las sombrillas no se instalarán a distancias inferiores de 4 metros y las duchas o lavapiés solo podrán ser utilizados por una persona a la vez. En cuanto a las playas, esto será a partir del día del lunes, pero ya te adelanto que en las playas de Elche ya se puede pasear, que no bañar, se puede pasear este fin de semana. Ya puedes ir a la playita, darte un paseo si te apetece, o igual estás, tienes la suerte quizá de vivir cerca de la playa, pues en las playas de Elche ya puedes pasear por sus playas, pero hasta el lunes no se podrá realizar el baño en ellas, ¿eh? Vámonos a las piscinas, y es que las piscinas se podrán abrir al público con de cita previa, un aforo máximo del 30%, o el que permita cumplir con la distancia de seguridad. Se organizarán además horarios por turnos. La limpieza debe llevarse a cabo al menos 3 veces al día y no se podrá hacer uso de las duchas, de los vestuarios ni de las fuentes de agua. Yo imagino que los que vivís en una comunidad que tiene piscinita, pues ya tendréis ganas. Los que tienen piscina particular no hay ningún problema, pero los que tenéis ahí una comunidad con piscina, pues ya va siendo hora, ¿verdad? Bueno, pues a partir del lunes, ya sabéis, con ciertas restricciones, pero ya se van a poder abrir las piscinas. Venga, te cuento las franjas horarias para pasear y practicar deporte. Ponemos algo de música y continuamos más tarde con esto. Bueno, pues en cuanto a las franjas horarias para pasear y practicar deporte, se permite que hasta 15 personas, menores incluidos, puedan pasear o hacer deporte juntas en cualquier franja horaria, excepto de 10 a 12 de la mañana y de 7 de la tarde a 8. Ese horario está reservado para la actividad física de los mayores de 70 años, ¿vale? De 10 a 12, nada, y de 7 a 8 de la tarde, tampoco. Se podrán reabrir las instalaciones deportivas cubiertas. La actividad deportiva requerirá cita previa, se organizarán turnos, horarios y se respetará el límite del 30% de capacidad del aforo y también se podrá utilizar los vestuarios. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y a la vuelta vamos a ver qué se puede hacer en bares y restaurantes, pero no en discotecas. Para eso habrá que esperar todavía un poquito más. Esto ya suena a Remember del bueno, ¿verdad que sí? Network Memories. We will find

Con buen ritmo vamos avanzando y vamos haciéndolo en esta desescalada que ya nos metemos de lleno el próximo lunes en la fase 2. Recordando esta versión del Miracle. Y es que estamos con música del recuerdo, pero música del recuerdo pues así, pues animadita, ¿no? Del chunda chunda que nos gusta para los fines de semana. Animadita, con clase, buena música, bueno, eso creo yo. Espero que te esté gustando la selección musical que estamos poniendo en este viernes, porque hacemos de DJ improvisado, ya que Randall DJ pues todavía no sé yo si la semana que viene ya con la fase 2 se decide aparecer por aquí. Bueno, le mandamos un saludo a él y a Jaime. Bueno, nos hemos quedado por... hemos comentado piscinas, playas... pasear y hacer deporte, y nos vamos a ir hasta los bares y restaurantes, pero no discotecas. Podrán reabrir a partir del lunes al público los establecimientos de hostelería y restauración para su consumo dentro del local, salvo las discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no superen, claro, el 40% de su aforo. El consumo dentro del local únicamente se podrá realizar sentado en mesa o reagrupaciones de mesas, y preferiblemente mediante reserva previa. No se admitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. También, por otra parte, las terrazas mantendrán las mismas restricciones que en la fase 1, con el aforo reducido a la mitad y con grupos de máximo 10 personas. Pasamos a los cines y teatros. Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares podrán reanudar su actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no supere un tercio del aforo autorizado. Se permite la prestación de servicios complementarios tales como tienda, cafetería o similares, pero no de guardarropa ni de consigna. Por otra parte, las bibliotecas se podrán hacer consultas en sala y usar los ordenadores designados a los usuarios. Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas. También las salas de exposiciones, monumentos y equipamientos culturales podrán abrir siempre que no se supere un tercio del aforo y se adopten también medidas para el control de las aglomeraciones. Vamos a ver si se puede hacer algo también con los centros comerciales a partir del lunes, fase 2. Bueno, pues los centros y parques comerciales podrán abrir con un aforo máximo del 30% de sus zonas comunes y del 40% en cada uno de los establecimientos. Eso sí, no se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes, excepto para el tránsito entre los locales. Deberán permanecer cerradas las áreas recreativas como zonas infantiles, ludotecas o áreas de descanso. Vamos a por el pequeño comercio y mercadillos. Los establecimientos y locales comerciales, minoristas y de actividades profesionales pueden reabrir al público con independencia de su superficie útil de exposición y venta al 40% del aforo y que garanticen también una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Y habrá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. En el caso de los mercadillos, se limitará a un tercio el número de puestos habitual para garantizar el mantenimiento de la distancia social de 2 metros. Eso es de momento. Luego seguimos repasando. Vamos a ir a por los hoteles a ver qué pasa con ellos, bodas y misas y un montón de cosas más que seguramente te estás preguntando qué se puede hacer y desde luego si se puede hacer. Te lo estamos contando en directo a través del 101.4. Ya sabes, Teleelch, Radio Marca, ese dial lleva contigo, espero, desde hace ya 30 años. Te estamos acompañando este año, hemos cumplido ese aniversario. Pero también te estamos acompañando desde hace unos añitos también a través de la televisión local de Elche, que decidimos a través de Teleelch conectar con el estudio y ofrecerte también la radio en directo a través de la televisión. Y otra de las cosas que nos encanta, pues además de poder compartir el tiempo contigo, es disfrutar de música, eso sí, música de viernes. A la vuelta te seguimos contando qué se puede hacer a partir del lunes. Entramos en fase 2. Closer, closer. one down. Bury like another when your head's down over your pieces, brother. It's a trap. It's a fool. It's really such a pity to be looking at the boy, not looking at the city. What do you mean? You see one crowded, polluted, stinking town? You've seen them all. You're talking to a tourist who's every moon's among the purest. I get my kicks above the waistline, sunshine. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día me duele más. Estoy llorando por ti. Thank you.

Pues de pleno en la fase 2, será el próximo lunes, aunque recuerda que en las playas de Elche este fin de semana pues ya puedes pasear por ellas. No está permitido el baño hasta el lunes, pero sí podrás pasear por ellas, ¿de acuerdo? Vámonos hasta los hoteles. Creo que nos hemos quedado después del pequeño comercio y los mercadillos en los hoteles. Y es que los hoteles y alojamientos turísticos podrán abrir de nuevo las zonas comunes, siempre que no supere un tercio del aforo, así como bueno, pues sus piscinas y spa. Las actividades de animación no clases o clases grupales, perdón, tendrá un aforo máximo de 20 personas, evitando el intercambio de objetos, preferiblemente al aire libre y respetando la distancia mínima de seguridad entre todos los participantes. En caso contrario, se deberá utilizar mascarilla. Además, se mantendrá la correspondiente desinfección de objetos y materiales utilizados. Se podrá realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para los grupos de hasta 20 personas. Bueno, pues eso en cuanto a hoteles. Nos vamos hasta las bodas y misas. El aforo máximo de los lugares de culto pasa de un tercio a un 50%. Las ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas, bueno, pues podrán realizarse en todo tipo de instalaciones con un aforo del 50% sin superar las 100 personas en espacios al aire libre o las 50 personas en espacios cerrados. Vamos con los entierros y velatorios, porque los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones públicas o privadas, con un límite máximo de 25 personas en espacios al aire libre o 15 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes, perdón. Los entierros y cremaciones se restringen a un máximo de 25 personas entre familiares y allegados. Y los deportistas, vamos con las competiciones deportivas, es lo que nos queda. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene, desarrollado en los centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas al público. Los clubes deportivos profesionales o sociedades anónimas deportivas podrán desarrollar entrenamientos de carácter total, cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene, con hasta un máximo de 14 personas. Las tareas de entrenamiento se desarrollarán siempre que sea posible por turnos, evitando superar el 50% de la capacidad de la instalación deportiva. No podrán asistir medios de comunicación en este caso, pero nos vamos a las competiciones de ligas profesionales, porque se reanudarán sin público y a puerta cerrada. Los medios de comunicación podrán acceder para la retransmisión de la competición. Bueno, pues ya lo sabéis, hay un montón de cosas que ya se pueden hacer de nuevo en esa fase 2, que comenzaremos, que ya tenemos la alegría de saberlo. El próximo lunes, y al final todo se reduce a 2 metros de distancia, por favor, si no convives con la persona, desde luego, mascarilla obligatoria en lugares públicos y también si es al aire libre y no puedes mantener esa distancia, y desde luego mucha higiene, limpieza, desinfección. Venga, vamos a hacerlo bien, que pasamos a la siguiente fase seguro en nada, pero vamos a portarnos bien, ¿eh? Estamos en las 12:27 minutos del mediodía, exacto, a las 12 es mediodía. Y aquí estamos repasando una buena lista de música del recuerdo en Dance Remember 90, 80, alguna de 70 puede que también caiga. Hey, ¿tú te apetece seguir escuchando un poquito más de música? ¿Lo estás bailando? Cuéntame lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Te leemos en directo. Venga, entre colegas, que es viernes y esto marcha, chavales. Bueno, buenos días, gentucilla, lo primero. Chicos, chicas, un chistaco de los malos, malos, malos. Estoy dentro de un hombre en un kiosco, ¿vale? Y le dice al del kiosco, dice, oiga, ¿me pone una revista? Y le dice, 10 minutos. Y le dice, vale, me espero. Bueno, venga, a pasar buen fin de semana y no acercaros mucho el uno al otro. Venga, hasta luego. Till I come. Thank you. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Luca. Thank you. question your life. Do you ever wonder why? Do you ever see in your dreams all the castles in the sky? A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. Feel it, it might make you sad. Next time you feel it, it Bueno, está en el estudio Paco Gómez. Hola Paco, buenos días. Siéntate un poquito, venga, vamos a pillar la atención. Es que está aquí, que no me deja pinchar y a los oyentes les encanta escuchar. Yo sola me echo flores. Les encanta escuchar la música Dance Remember 80, 90. Dance Remember. ¿Eh? ¿Eh? A ti todo esto te tiene que sonar qué un bueno, poco. Qué bueno, ¿a que sí? Cuando yo era DJ en los 80. Oh, oh. Acabas de abrir un melón. Un melón, no sabemos cómo. Sí, sí, ya sabemos cómo salió. Perdóname, pero aquí habrá mucha gente que no sabe que Paco Gómez se dedicó en sus tiempos muy mozos a ser DJ, pinchadiscos, en aquel entonces, ¿no? Bueno, más que DJ, eso vino posteriormente, lo que empecé es en la radio, en la música. Empecé, bueno, estuve sí, tres años en la cadena SER, en Radio Elche, los 40 principales, luego haciendo un programa de humor, y eso, una cosa llevó a la otra, la música llevó a la otra música, y hubo una etapa en la que era DJ que en discoteca, sí, sí, sí. Casi todos nada, tenemos un pasado turbio. De alguna discoteca, oye, igual alguno dice, ostras, yo iba... No, sí, pues sí. Mira, en Santa Pola estaba la Concord, luego en Torrevieja, si no recuerdo mal, era la Keeper, eran discotecas que tenían en aquel momento, pues tenían su auge, estaban de moda, funcionaban muy bien. Alguna otra más, pero vamos, que no fue un tiempo cortito. La verdad es que no me divertía, disfrutaba, porque entonces era veinteañero, pero ya a los 25 me di cuenta. No, a los 25 no, a los 20. Yo ya compaginaba, porque me acuerdo que igual que hacía esto, los fines de semana ya retransmitía los partidos del Elche. Sí, señor. Con el gran Santiago Gambín, que ayer cumplía 80 años. ¡Felicidades, Santiago! Y ya en el 89, los fines de semana, retransmitía los partidos con los comentarios de Santiago, la SER, y durante la semana pues hacía los 40 principales, programas de música, y combinaba los fines de semana también, en aquella etapa de los partidos de Elche, que me dejaba con algunas discotecas. O sea, sí, que sí. Ha habido vida antes del deporte también. Ha habido también, vida muy social. Muy... Como piden los 20 años, los 22, los 24, los 26. Es que esos años te piden vida. Bueno, también te recuerdo pinchando en la barraca de la los barraca, 40 principales. En la barraca de los 40, luego los super unos de los 40 principales en Elche, en Torrevieja. Solo los que tienen una edad recordarán que era un super uno. Que era un super uno, un tráiler que era un escenario en directo y traíamos música a los 40 principales. Sí, sí. Sí, que eran buenos tiempos, como eran otras etapas. Bueno, y ahora ya pues te encargas del tema del deporte, director de la radio, y de deporte en Tele-Elche Radio Marca. Desde los 25 años que me fichó esta casa, en el año 92, hasta los 27 que tengo ahora, pues sí, llevando el tema de deportes. Casi nada. En radio, en tele. Un tiempito ya, ¿eh? Sí, sí. Ayer lo pensaba, 31 años. Uh-huh. Llevo ya a nivel profesional, en radio y televisión. Además, no solo se celebra este año, hemos cumplido 30 años del 101.4, sino que además hay un programa en esta casa que también lleva desde el principio 30 años y es el Elche en Punta. Más de 30 años, concretamente van 30 años y medio ya. Meses, no me dejes mal. No te dejo mal, hemos cumplido 30 años. Años. 30 años, Elche en Punta es el único programa efectivamente de la radio, de esta radio, que lleva desde que empezamos en el año 90, en el 101.4, es el único programa que se mantiene efectivamente, uh-huh. Elche en Punta, con la información del Elche Club de Fútbol. Ni las pandemias nos tumban, es cierto que... De momento. De momento. Vamos a tocar madera. Pero mira que hemos pasado crisis tremendas, ¿no? Uh-huh. La del 2008, la de los años 90, sobre todo esta mega crisis mundial que ha sido la pandemia, y ahí sigue el Elche en Punta y ahí sigue el 101.4. Oye, ¿qué tal? He leído que ya dejan entrar a los periodistas a las retransmisiones de los partidos que van a empezar a jugar. Ah, que ya jugarse. Dejan, yo no los he visto. Ah, pues porque no has oído mi programa. Pero ya no, dejan, no, pero ya dejan ya, ah, ¿no? En ya la, dejarán, en habla en futuro. Pues no, mira. Que te lo sí, leo. Que eso ya lo sé. La competición de ligas profesionales se reanudará sin público y a puerta cerrada. Los medios de comunicación podrán acceder para la retransmisión de la competición. No todos, muy pocos. Bueno, pues aquí ya te adelanto yo. A ti te dejan. Ya te adelanto yo que no van a dejar a todos porque todos no caben. Ya. Lo normal en estos casos es que tanto medios escritos, fotógrafos, medios de radio y televisión menos, porque los partidos son televisados por las plataformas que pagan. Pero los que he comentado, yo creo que van a dejar a un 40 o un 50% de ese personal, de esa gente. atendiendo las cabinas que hayan en la radio. Uh-huh. Y luego a la capacidad de las salas de prensa, porque luego Zona Mixta no creo que nos dejen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un avance, porque yo me acuerdo que el Elche Extremadura, que va a ser el primer partido de la reanudación del campeonato, cuando se iba a disputar el segundo fin de semana de marzo, que fue cuando se decretó el estado de alarma, no nos dejaban ya entrar. Así que bueno, si nos dejan, a los que habitualmente, y hablo de todos, ¿no? Radio, uh-huh, prensa escrita, todos, fotógrafos, si nos dejan, pues va a ser un paso adelante, aunque va a ser un escenario rarísimo. Raro, ¿eh? Rarísimo. Yo en 31 años que llevo retransmitiendo al Elche, en marzo se cumplieron 31 años, jamás he retransmitido un partido de las características que vamos a retransmitir ahora a todos. Es decir, a puerta cerrada, sin el alma de la afición. Está claro que el fútbol ya no va a ser lo mismo, pero es lo que nos está tocando vivir y hay que adaptarse. Ya no va a ser lo mismo en un tiempo. Esperemos que la próxima temporada las cosas vayan un poquito mejor y no hay posibilidad de la que... La próxima temporada, ya te adelanto, que como mínimo hasta noviembre o que haya una vacuna, no va a haber público. El gobierno piensa en enero y la liga piensa como muy pronto en noviembre. O sea que la próxima temporada, que va a empezar a mitad de septiembre, va a seguir igual. Y ha sido una cosa muy loca. En los cines, por ejemplo, el 50%, butaca sí, butaca no, eso al fútbol no se puede adaptar, butaca sí, butaca no. Por eso te digo que vamos a tener que llegar a eso y el fútbol ya no va a ser lo mismo. O sea, es que imagínatelo, bueno, ahora no me imagino el estadio vacío, pero ya tienes que imaginártelo. Pues el segundo paso será, a lo mejor, butaca sí, butaca no, o cada dos butacas uno. Bueno, si tiene que ser así, de momento en el estadio no hay problemas. Eso sí. Porque como ahí está yendo un tercio de la afición, ahora mismo ese tercio podría ir. A ver si ahora quiere ir todo el mundo. No, a ver, el Elche, o sea, la afición del Elche, no has dicho ninguna tontería, la afición del Elche ahora mismo, toda la media de los que van, los 9.500 o 10.000, caben de esa fórmula. Asiento sí, asiento no, perfectamente. El problema es que, claro, si dejas a que por capacidad la afición del Elche podría, si dejas al Elche, todos los demás equipos se sublevan, ¿no? Porque el que tiene una capacidad pequeña de 10.000, el campo del Numancia, que tiene 8.000, o el de la Extremadura, que tiene 7.000, y quieren ir los 7.000 abonados, no, eso sí que no pueden. Pero vamos a ver, si se dice el 50%, será el 50% de la capacidad de cada uno. Ya, butaca ya. Sí, butaca no. Sí, pero yo hablo que ahora mismo... Bueno, siempre será mejor a que no vaya nadie. Ahora mismo en el Elche podría ir el 100% de sus abonados. Claro, perfectamente. Porque hay... Sin juntarse. Hay 12.000 abonados y hay 34.000 asientos. Y los 12.000 abonados no han ido nunca. Uh-huh. Va una media de 9.500, 10.000. O sea, que ahora podrían ir el 100%. Uh-huh. Pero está claro que llegaremos a eso, a empezar a que vaya el 50% y con butacas separadas. En cualquier caso, toda la emoción del fútbol se va a vivir. Si tenemos que meter ahí el público, que el público tiene que estar. No sé, lo estamos valorando, ¿eh? Lo estamos valorando, porque hacer una retransmisión a palo seco... Es que tú le pones mucho emoción, mucha énfasis, pero ahí falta el griterío. No, a ver... Pero no poner el de las bubucelas, que canta mucho. El calor del público es fundamental. Nuestras retransmisiones siempre se alimentan y se enriquecen gracias al calor del público. Yo creo que una retransmisión... Yo he escuchado a veces compañeros que hacen las retransmisiones y no se oye el público y a mí me parecen... Queda un poco sosica, me parecen, ¿no? Sosas, ¿no? Un poco descafeinadas, pero bueno, cada uno... Ni yo mejor ni peor. Lo respeto profundamente. No hablo de la retransmisión. La retransmisión de todos los compañeros es excelente, pero el estar adornada y envuelta en la esencia del fútbol, que es el calor de una afición que ruge desde su grada, pues eso no lo vamos a tener. Yo no sé si pondremos sonido enlatado o no. Lo que creo que debemos hacer, alguien dirá, no, mejor al natural, que se escuche el sonido de los jugadores. No, el sonido de los jugadores se podrá escuchar en la tele, en la radio. Como no nos dejan los micrófonos ponerlos allá abajo, no se va a escuchar el sonido de los jugadores. Entonces, para no escuchar lo que dicen y casi nada, pues casi prefiero meter sonido de ambiente real, no de las bubucelas que tú dices del Mundial del 2010 en Sudáfrica. Al final también entiendo que lo importante es que haya mucha emoción que contar, porque eso quiere decir que el Elche tiene vidilla, ¿eh? Sí, es que lo que es una pena es que vamos a contar el momento más emocionante de la temporada sin público. Espero. Y no te digo nada si tenemos que retransmitir la semifinal y la final del playoff, y ya no te digo nada, y te lo digo todo, si tenemos que cantar un ascenso sin público. Yo, mira que he vivido de todo, pero esto no lo he vivido. ¿Y si hay un ascenso, cómo paras tú a la gente en la calle? ¿Cómo lo van a hacer? Se lo tiene que plantear también la seguridad. Se planteará, pero me imagino que los aficionados... A ver, antes de una semifinal de un playoff o de un playoff o un partido importante, los aficionados, me imagino que muchos querrán ir a darle el calor a la llegada del autobús. ¿Cómo lo van a hacer? Pues tendrán que buscar las medidas de seguridad. Si hay un ascenso o se ha pasado a la final del playoff, esa semifinal, al final del partido, los aficionados van a querer disfrutarlo con los jugadores, aunque sea un poco a distancia. Van a ir al estadio. Eso es imparable. Mm. Bueno, vamos el a ver... Al estadio, de... a la glorieta, no, no, claro, a si se calles, celebra un ascenso, es imposible parar el ánimo que tienen los aficionados de salir a la calle a festejarlo. Mm. ¿Cómo se va a hacer? Primero pediremos sentido común al aficionado, pero ¿cómo le pides tu sentido común? Momento que hay eufórico. Que pedirlo en un momento eufórico, que todo el mundo quiere abrazarse, yo qué sé, no lo sé. Ojalá lo vivamos, ojalá, ya veremos ojalá. Cómo nos vamos apañando, pero ojalá lo vivamos. Este ¿eh? Es un escenario tan cambiante que hay que adaptarse día a día a todo lo que va sucediendo. Bueno, pues gracias Paco, solo me quedan 4 minutos de programa. A ti, ¿me ya has, te he hecho todo el programa, hecho, sí? O sea, la parte final que es la más difícil de un viernes, que tenías pocas cosas, así que creo que me he ganado una invitación a comer, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Venga, te invito a comer. Muy bien, gracias. Te invito a comer, pero será después de Elche en Punta, ya sabéis, con Paco Gómez. No sé si le queda algo por contar, supongo que sí, ¿verdad? Seguro. A la 1:15. Seguimos en mientras sigamos en estado de alarma, seguiremos con este horario de 1:15, 1:30, pero sabes que se repite hasta 5 veces hasta las 4 de la tarde. O sea que a las 2:15, a las 2:15, a las 2:30 perdió la cuenta. Ya sabéis ahí, ¿eh? Ponéis la radio, 101.4, vale. Y a partir de la 1:15 estamos ahí. Los informativos de esta casa, que por cierto vienen ahora a la 1, Marga y Cía te cuentan todo lo acontecido durante el día de hoy, seguro que hablarán de esa desescalada, entramos en fase 2, y después, como decimos, Paco Gómez con Elche en Punta. Por mi parte, gracias Paco. A ti, hasta luego. Pasaba por aquí. Por mi parte, ha sido un placer acompañarte una semana más. Volvemos el lunes, fase 2. Portaros muy bien, pasadlo muy bien, pero sobre todo vamos a tener todos más cabeza que nunca, que lo que queremos es seguir avanzando. Gracias una semana más. Hasta el lunes. Take you out to somewhere really special. I want you to come along with me. From what I've heard them say, the music that they play is nothing like they ever heard before. Once you get to dancing, you can't stop your feet, 'cause the rhythm keeps inside what you say now. It's on the night, it's on the opposite. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm thinking tonight is where people can be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm thinking tonight is on the opposite. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm thinking tonight is on the opposite. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation. I want you to say you'll come along. Music can give lovers inspiration. It's the place where we belong. Nobody has a care when there's music in the air. It's nothing like you've ever seen before. People dancing all night long. Won't you say you got the time? Wanna go there? It's on the opposite. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm thinking tonight is where people can be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. I'm thinking tonight is on the opposite. Everybody's dancing and everybody's on the beat.